la semilla. Para hasta ser mi reina y juntos montamos un castillo. Si esto yo lo hago por ti, ¿cómo se supone que yo viva sin ti? La vida que escogí nos está separando. Tenemos que decidir. Si esto yo lo hago por ti, ¿cómo se supone que yo viva sin ti? Sin la vida que escogí nos está separando. Tenemos que decidir. Siempre quise ser mi jefe y nunca madrugar los lunes. Hacer ticket y no tener que volver a pisar la